El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Y el tiempo le hace creer que nace en aquel momento. Es venganza, querido. Día de elecciones. Imagínate, algunos dicen, bueno, siempre abrimos con alguna frase que tiene que ver con el tiempo o con alguna canción que tiene que ver con el tiempo. ¿Y por qué una canción que se llama Día de Elección? Bueno, porque la elección determina una bifurcación en el tiempo. Es decir, una vez que vos tomás una decisión, es decir, que haces una elección, a partir de ese momento, el futuro está condicionado por esa elección. Y el futuro es tiempo en potencial, tiempo que aún no se ha desarrollado, pero que viene en camino, como un camión de cemento armado. Así que hoy abrimos la hora clandestina con una canción de Europe, de lo nuevo de Europe, de Walk the Earth, que se llama Election Day, es decir, día de elección. Y hoy fue día de elecciones y seguramente en este momento están saliendo los resultados por todos lados y yo realmente no quiero mirar, ya me voy a enterar. No hay forma de que viva en este país y no me entere de cómo ocurren las cosas porque finalmente ocurre. Así que vamos a dejar a Joey Tempest, a John Norum y a los suyos decir lo que tienen que decir. Esto es lo nuevo de Europe, esto es Election Day, día de elecciones, y está sonando en la hora clandestina por todo lo que dure. Yeah. Así es, señoras y señores, cuando se acaba el tiempo, todo se oscurece. Y el tiempo es algo que no tiene color, está teñido de lo que nosotros le brindamos. El tiempo, la desaparición de él, hace que todo se vuelva negro, y por eso mismo cuando alguien fallece, uno tiene que reportarlo porque es uno más que no goza del tiempo. Sí, hay otro momento en el que perdemos la conciencia y vemos todo negro, que es el sueño. Por eso los griegos imaginaban que el sueño y la muerte, vale decir Morfeo y Tánatos, eran hermanos, porque se parecían mucho. Algún día te voy a contar la historia completa, que viene muy complicada. Pero no es hoy. Hoy vamos a despedirnos de uno de esos tipos que nos dio muy buena música y que fue importante para, sobre todo para una corriente, la corriente más extrema de este palo, del metal estamos hablando, y para los amantes del black metal y del death metal, Martin Ain seguramente no es un nombre desconocido porque fue uno de los que armó Celtic Frost junto con Tom Warrior o Tom Fisher, como quieras llamarlo. Armaron aquel grupo tan particular y sacaron algunos de los discos que fueron más influyentes dentro del palo. El caso es que Martin Ain falleció a los 50 años, muy joven, de un ataque al corazón. El tipo mantenía un perfil bajo, más allá de Celtic Frost. Esto pertenece a Monotheist, el último disco de estudio de Celtic Frost. Canta él, de hecho. Y es sorpresivo. Un tipo decía que mantuvo el perfil bajo y que tenía una casa de DVDs y un bar llamado Acapulco, es lo que se reporta, y que se había mantenido un poco fuera de todo el tema, pero había participado en este disco de Celtic Frost del 2006 para continuar un poco en contacto con los muchachos y demás. Bueno, hoy nos enteramos de que falleció de un ataque al corazón muy joven, a los 50. En esta época, fallecer a los 50 es fallecer joven, en otra época no, pero gracias a los adelantos de la medicina y al bienestar, al estado de bienestar, las cosas fueron cambiando. Vamos a escuchar un tema de Celtic Frost para despedirnos justamente de Martin Eric Ain, que se va dejando un interesante legado desde el punto de vista de la influencia, como decíamos antes, para los amantes de la música extrema y sobre todo para corrientes específicas como el black metal y el death metal. Señoras y señores, Into the Crypt of Rays. Esto pertenece a Morbid Tales, disco señero dentro de la historia, y está sonando en La Hora Clandestina. Penetrate, I'm falling off past the chance. Kill the room. entender que La Hora Clandestina, emitida a través de Facebook, es como una preescucha del programa, porque una vez que termina el programa en Facebook, termina la transmisión por streaming, esta desaparece de Facebook. Es así porque si no, no podríamos hacer radio por los temas de copyright y demás que hay en Facebook. Pero ten en cuenta que el programa queda grabado y después lo subimos a cesarfuentesr.com.ar al día siguiente, lunes en general. Más bien tarde en el lunes, dame tiempo de levantarme, de comer algo, etcétera, etcétera. Y después, el mismo lunes, a las 20 horas, se emite por metalargentumradio.com.ar. Después, los martes a las 22 horas, por planetarock.net. Y los jueves 14 horas por demontreradio.com.ar. Y las radios que se quieran ir sumando, bueno, pueden contactarnos de alguna manera a través del Facebook o si no a través de nuestro mail exclusivo que es radio.requiem@gmail.com. Dadas todas esas directivas, seguimos contando un poco de las noticias de la semana que incluyen a Dave Mustaine de Megadeth, que ha revelado a través de Twitter que tiene la enfermedad de Lyme. Yo desconocía la enfermedad, lo producen las garrapatas de pata negra, así de terrible como suena. Estuvo de paseo por la granja, lo picó una garrapata que transmite una bacteria y se pegó la enfermedad de Lyme, que se reconoce por fiebre, fatiga y una serie de dolencias menores pero tratables, y esto no impediría que viniera a la gira sudamericana que la tenemos en puerta acá nomás dentro de un par de semanas. Toca en el Monsters of Rock Megadeth en Tecnópolis el 4 de noviembre, ahí estaremos, esperamos, y por suerte no es nada, es algo menor, pero lo reveló el propio Dave Mustaine. ¿Qué te gustaría escuchar de Megadeth en este momento? Yo tengo ganas de escuchar Rattlehead. Me encanta el primer disco de Megadeth, Killing Is My Business. Es probablemente mi disco favorito de Megadeth. Y alguna vez tuve una disquería y le puse de nombre Rattlehead. Así de loco, tanto me gustaba la historia. Y me sigue gustando, por eso también elijo el tema para poner ahora. Rattlehead, en la letra dice: la dosis de metal que necesitas para agitar la cabeza hasta sangrar. Mejor descripto no puede estar, querido. Megadeth sonando en La Hora Clandestina, Rattlehead. We'll be right back. Y lo que tiene hacer un programa en vivo es que a veces las noticias te llegan en el momento en que estás haciendo el programa y se acaba de conocer la noticia de que hay otra baja, otro fallecido dentro del mundo del metal. En este caso se trata de Daisy Berkowitz, quien fuera participante del grupo de Marilyn Manson durante Portrait of an American Family, Smells Like Children. Así que, bueno, bastante lamentable. El nombre real de este guitarrista era Scott Putesky. O sea, se lo cambió seguramente por buenas razones cuando estuvo en Sudamérica y le explicaron que su nombre podía ser gracioso o algo así. Yo me acuerdo de este personaje. Pero no sabía que estaba librando una batalla contra el cáncer desde hace 4 años, cáncer de colon. Y finalmente ahora llega la noticia de que ha fallecido lamentablemente este guitarrista que estuvo con Marilyn Manson en 2 de los discos más emblemáticos de nuestro hombre. Así que nada, otra baja para lamentar. Y continuamos ya hablando de noticias de la semana. Y lo mismo también de recomendaciones. Este disco, cuando lo escuché la primera vez, me impresionó. Después, en la segunda escuchada, ya no tanto. Pero es lo que pasa muchas veces con álbumes como estos. Se trata de la nueva banda de Peter Iwers y Jesper Strömblad. Vos los conocés de In Flames. Se apartaron de la banda en algún momento. Formaron una nueva banda llamada Syra, con C-Y-H-R-A, Syra. Y lo hicieron nada menos que con el baterista de Luca Turilli, Alex Landenburg, y el ex cantante de Amaranth, Joachim Lundberg. Armaron una banda, no le vamos a llamar un supergrupo, pero armaron una banda y prometían hacer algo súper interesante. Yo esperaba algo por el lado del death metal melódico que le conocíamos a Strömblad y a Ivers. Y resulta que es algo totalmente distinto, va más para el lado de un metalcore melódico. Pero ya te digo, en la primera escuchada me gustó mucho, porque sobre todo me interesó toda la parte de los coros y demás. Y después ya me pareció como que el material era un poco repetitivo. Ahora, cuando lo escuchás la primera vez, es súper interesante. Letters to Myself, cartas para mí mismo, se llama este disco debut de Syra, que ha llamado bastante la atención. Y el tema que vamos a escuchar se titula Heart Rage. Vale decir, furia del corazón. Escuchalo y después me decís si vale como para recomendar. Esto no es algo que te recomiendo firmemente, como otras veces te digo, mira, esto descubrí esta semana que es una maravilla, ¿no? Esto es como para decir, a ver qué te parece, ya me contarás. Mientras tanto, por supuesto, la gente nos envía los mensajes a través de Facebook. Acá tengo a Leandro, a Sergio Sebastián, a Ariel Falcone, que es el que siempre me carga gas en la estación de servicio, un maestro. Fabián Cativa. Bueno, vamos leyendo los mensajes a medida que vamos progresando en el streaming y escuchamos a Syra con Heart Rage. Yeah.

Cuando yo te digo que el metal da para todo y puede abarcar toda la temática habida y por haber, no me equivoco. Acabas de escuchar a Legends, una banda colombiana que yo realmente desconocía hasta esta semana, pero que, bueno, averigüé un poquito y me dio una mano una colombiana adorable que vive aquí en la Argentina, Carol Cifuente, que le mando un gran saludo. Me fui enterando un poco más de esta banda y lo que me llamó la atención es que en su disco de 2013, titulado De la Tierra a la Luz, tienen una canción basada en un poema de García Lorca, que es esta que acabamos de escuchar, El romance de la luna a luna, que hicieron... mucha gente le puso música a este poema de García Lorca. Yo recuerdo sobre todo la versión de Paco Ibáñez, para los que gusten de los cantautores españoles. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar un poco de García Lorca, porque García Lorca se mete con un tema muy querido para nosotros en este programa, que es el tema del tiempo y de la leyenda del tiempo. Obviamente, para hablar de este poeta, no solamente hay que ponerse de pie, porque fue uno de los más importantes del siglo XX, y en el momento en que estaba vivo, quizás haya sido el poeta español vivo más importante. Esto, claro, llegó a su fin con la dictadura franquista, cuando llegó al poder la Falange. Una de las primeras cosas que hicieron fue mandarlo matar. No había buenos motivos, no vayas a creer, no es que, era un activista, de la extrema izquierda o algo por el estilo. Sencillamente, y como pusieron en el reporte policial, lo que les molestaba era que era masón, vaya uno a saber a qué se refieren, era perteneciente a una logia que se llamaba Alhambra, en aquel momento le tenían mucho miedo a los masones y a su conexión judaica. Acordate de que Franco representaba a la extrema derecha y la Falange también, y era una guerra entre izquierda y derecha a vida y por haber, otra que grieta. Eso fue terrible, fue una guerra civil de las más descarnadas del siglo XX, y yo encima la llevo impresa porque mis padres vinieron de aquel terremoto. Pero bueno, la cuestión es que Federico García Lorca, que en ese momento estaba en su punto más alto, en su cenit como poeta, había tenido un éxito arrasador aquí mismo, en Buenos Aires, junto a Margarita Xirgu, con Bodas de Sangre. Habían pasado, creo yo, las 150 representaciones, si no leí mal, dirigidas por el propio García Lorca, y tenía aquí un círculo de gente maravillosa y también gente que lo odiaba y que cuando se refería a él y a Margarita Xirgu hablaban de la lesbiana y el marica. Pero más allá de eso, como poeta, era imposible pasar por alto que se trataba de un genio de proporciones. Imagínate, La Casa de Bernarda Alba, Yerma, tantas otras cosas de teatro específicamente, y El Romancero Gitano y otras expresiones literarias verdaderamente asombrosas salieron de esa pluma. La cuestión es que cuando lo prendieron en casa de un amigo de Luis Rosales, donde él se quiso refugiar, le habían sugerido o que se fuera a esconder a la casa de Manuel de Falla, un gran amigo, el músico, que, vaya ironía, después terminó también exiliado en Buenos Aires y sin poder volver a su país, murió acá. Y la otra opción era que se fuese a México, que volviera a la Argentina. Es decir, le dijeron, por favor, no vuelvas a tu pueblo, no vuelvas a Granada y a Fuente Vaqueros y demás, donde nació, que no volviera a su lugar de origen. Él no hizo caso, volvió, lo prendieron, se lo llevaron y lo mataron de una manera muy sumaria. Y claro, esa muerte persiguió al régimen de Franco hasta el final y lo sigue persiguiendo hoy en día, porque matar al poeta más grande de España le trajo más dolores de cabeza que todos los muertos y todos los encerrados y hambreados en campos de concentración que el régimen procuró en aquellos tiempos. Nada que hacerle, fue un grande Federico García Lorca y tocó un montón de temas. Muchos lo recuerdan sobre todo por la iconografía y la mitología de la gitanería, pero él ya había renegado un poco de eso y había bebido de otras vertientes literarias, como por ejemplo el surrealismo. Ya vamos a hablar de esto en el próximo bloque, pero ahora quería pasar algo de música y para eso se me ocurrió el homenaje de otros andaluces, nada menos que los Medina Zahara. Ellos son de Córdoba, en Andalucía, y en algún momento hicieron una, también tomaron un tema y le pusieron música, aunque en realidad ahí hay préstamos y demás. Paco de Lucía tiene también un préstamo tomado de esto. Se llama Anda Jaleo. Y vos sabés que la cosa, déjame que una dos puntas, porque estamos en una Hispanoamérica tan plural, tan particular, que arrancamos con música de Colombia. Y yo pienso en Colombia y pienso en García Márquez y pienso en libros como Crónica de una muerte anunciada y en la venganza y en la violencia rural y en las promesas de amor y demás. Y es un tema muy caro a García Lorca, que tiene el romance del jinete y tantas otras, el romance de la casada y tantas otras, otros poemas y obras que hablan de esa violencia tan primaria, tan rural. Y de alguna manera la vamos a relacionar saltando del tema de Legends con el romance de la Luna Luna y este Anda Jaleo de los Medina Zahara. Alguna vez voy a escribir un articulito que hable de estos dos temas y los junte, porque realmente tienen muchísimo que ver y bueno, es una afición literaria que uno tiene también, ¿qué tanto? Anda Jaleo, los Medina Zahara, y después de eso seguimos hablando un poco de García Lorca y del tiempo. Grandes obras de García Lorca, sobre todo entre aquellas que eran para representar, porque era sobre todo un gran dramaturgo, hay una que se llama Así que pasen 5 años. Tal vez no sea la cumbre de las obras teatrales de Lorca, pero es muy significativa en muchos sentidos porque es la que habla sobre todo del tiempo, no del paso del tiempo, sino de la relatividad que hay en el tiempo. Y para los amantes de la literatura de García Lorca, es irónica en el sentido de que la escribió y la presentó y demás, y 5 años después justamente lo mataban por marica, porque no les gustaba cuál era su orientación, porque les parecía que alguien tan libre a la hora de expresarse merecía morir en un régimen que lo único que quería era la represión y la uniformidad de todos. Pero bueno, sea como sea, así que pasen 5 años, es una obra que tiene mucho de surrealista y que parece un sueño. ¿Vos sabés qué? A mí me pasó que pasé por una plaza en Madrid hace más de 10 años. Y me encontré con gente representando una obrita con lo más básico del mundo. Realmente es una obra muy difícil de representar sin los debidos disfraces, porque cada personaje es absolutamente simbólico. Hay un joven, un viejo, una mecanógrafa, un maniquí, un arlequín, un payaso, una máscara, una criada, 3 jugadores que en realidad son las parcas, la muerte. Y si vos no te pones los disfraces pertinentes, es bastante complicado. Pero estos actores callejeros se las habían arreglado para representar esto de una manera bastante, bastante gráfica, con pequeñas máscaras. Y ten en cuenta que es una de esas obras de García Lorca que durante mucho tiempo se creyeron que eran imposibles de representar. Bueno, la cuestión es que yo pasé, empecé a verla y me di cuenta de que conocía la obra y dije, ah, mirá vos. Es así que pasen 5 años, nada menos. ¿Y de qué habla la obra específicamente? Bueno, del tiempo, pero ¿de qué tiempo? Del tiempo que uno idealiza. Vale decir, el joven, que es el protagonista de esta obra, sueña con una novia ideal y no se da cuenta de que hay una chica, que es la mecanógrafa, que ya lo ama y que podría amarlo en este momento, pero él le dice que cuando pasen 5 años, ahí la amará de veras, porque mientras tanto está esperando a una novia ideal. Eso es un primer acto. En un segundo acto, la mecanógrafa deja pasarlo el tiempo, pero no lo deja pasar en vano, y se enamora de un jugador de rugby, que para García Lorca era algo así como la representación del macho feroz, que a él no le gustaba para nada. Pero claro, el joven sigue viviendo de la idealización y no entiende que la mecanógrafa quiere un amor con los pies en la tierra y prefiere ese amor. En ese momento descubre que puede enamorarse de ella, pero ella le dice que se enamorará de él así que pasen 5 años, es decir, 5 años después. Y en el tercer acto, cuando él va a buscar finalmente ese amor, luego de que pasaron los primeros 5 y los segundos 5, se encuentra con que ya es demasiado tarde y dejar pasar un amor tiene estas consecuencias, la de enfrentarse a los 3 jugadores de póker que en realidad son las parcas, la muerte. En el medio pasan un montón de cosas y hay un montón de poesía que es muy difícil de entender fuera de contexto. Pero, ¿sabes qué? Hay un poema en el medio que es absolutamente increíble, que para mí es uno de los poemas más asombrosos de la lengua castellana, porque habla de algo tan abstracto y logra clavarlo justo con las palabras mínimas. Es decir, lo que hacen los poetas. Es decir, contar las cosas con las palabras mínimas para hacerle soñar a uno que entiende los conceptos. Es una de las funciones de la poesía, según cuentan por ahí. Y así tenemos un pequeño poema que recita el arlequín, que es uno de los personajes y que está representando ese amor idealizado, es decir, la idealización del amor. Entonces, habla sobre el sueño y el tiempo. Yo escribí una novela hace un tiempo, imagínate, hasta me doy esos lujos, ¿no? Escribí una novela hace un tiempo que hablaba de eso, del mito y la historia, es decir, del sueño y del tiempo, y de la conflictiva relación que tiene lo que soñamos con aquello que vivimos. Lo que soñamos está en un mundo ideal que no tiene un tiempo específico, mientras que el tiempo que nosotros pasamos todos los días va ordenando nuestra vida y es totalmente ajeno a nuestros sueños, a menos que nosotros los fundamos o confundamos. Entonces, ¿qué es lo que recita el Arlequín en esta obra que se llama Así que pasen 5 años de García Lorca? Dice: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Bueno, cuando escribí esta novela sobre el mito y la historia, el único epígrafe que se me ocurrió que podía servir para introducir la novela fue estos dos versos finales. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Es decir, vos podés soñar todo lo que quieras, pero en realidad, para hacer carne las cosas, para hacerlas reales, necesitas hacerlo en el tiempo real. De lo contrario, el sueño se pierde. Es como cuando se te ocurre una línea de un poema y no lo verbalizás o no lo escribís en un papel. Ese verso del poema está destinado a perderse. No queda otra. Entonces, sigue diciendo García Lorca, el tiempo va sobre el sueño hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. Habla de la muerte, de lo perecedero que es el tiempo porque tiene una fecha de caducidad. Mientras que el sueño quiere hacerte creer que no, que el tiempo no existe y que vos tenés todo por delante para seguir soñando. No es así. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo. Vale decir, los dos extremos de esta historia que te plantea el tiempo. El momento de nacer y de empezar, el momento de morir y culminar. Entonces, eso es lo que te plantea el tiempo. Y si no lo entendiste, que ahí es donde tenés que clavar tus sueños, entonces no estás entendiendo qué es una cosa y qué es la otra realmente. Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento. Entonces cuando el sueño finge que hay cosas inamovibles, materiales, reales que puede crear desde su reino del sueño, el tiempo en ese momento le da cuerda al reloj y dice, no, todo lo que soñaste en realidad es mentira, es simple vanidad, va a desaparecer porque el que marca los pasos y el que pone aquí los muros soy yo, el tiempo, efectivamente. En esas cuatro estrofas maravillosas está resumida una filosofía que puede ser de lo más profundo que se haya escrito en lengua castellana acerca del tema que nos ocupa a nosotros, vale decir, del tiempo. ¿Y sabes qué? Elegí una canción que justamente se hizo a partir de esto. Y me voy a dar el lujo de pasarla porque no se trata de un tema de metal. A duras penas se trata de un tema de rock. Se trata de La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, probablemente la máxima figura del flamenco. En algún momento se hizo acompañar por Paco de Lucía, después por Tomatito en la guitarra. Y en 1979, cuando salió el disco La leyenda del tiempo y esta canción, imagínate, fue una herejía, se vendió Camarón, se vendió al rock, qué horror, imagínate, algunos a Ricardo Iorio le dicen que se vendió por hacer un tema de Roxette, imagínate lo que habrá sido para el flamenco, género rancio, género de las raíces, si los hay, para que Camarón, su máximo exponente, se dedicara nada menos que a mezclar flamenco con rock, y a García Lorca, ni más ni menos que con historias de rock. Así que te prometo que es algo absolutamente interesante. Puede que no, en la primera oída no te fascine, pero en la segunda indudablemente vas a encontrar algo. Algo asombroso, como me pasó a mí. La primera vez que lo escuché no lo podía creer, no podía creer que hubiera un tema así. Dedicado a Federico García Lorca, gran poeta y muerto por una dictadura infame y por una ideología infame. Bueno, va esta leyenda del tiempo hecha por Camarón de la Isla y Tomatito para la hora clandestina, como anillo al dedo, mi viejo. Como si el reloj todavía estuviese marcando lo que el sueño necesita para aflorar finalmente. Camarón de la Isla, la leyenda del tiempo, y después de la tanda seguimos en la hora clandestina. El sueño va sobre el tiempo flotando.

Acabamos de escuchar a Ping, P-I-N, Ping, así nomás. Del 2014 es este disco, me lo pasó Hernán Genta, que aquí hace voz, guitarra, piano y programaciones. Está Martín D'Amico en batería, Leonardo Bustos en bajo. Hernán Genta solía tocar en Velocet y de hecho está José Velocet como invitado en un par de temas. Está Carlos Lucena de Nexus para los amantes del progresivo. Así que muy bien, el disco se llama Lo que queda de tiempo es lo que voy a viajar. Todo junto, no hay espacio. Lo que queda de tiempo es lo que voy a viajar. Así se llama el disco. 2014, mi viejo, y lo que acabas de escuchar es You Really Got Me, para algunos, el primer tema de metal que existió en 1964. Hay que ver si es así. Pertenece a los Kinks. Y si vos recordás, en Tiempos Violentos yo solía hacer una sección titulada El Multiversio, donde tomaba un tema y lo iba pasando en sus diferentes versiones a lo largo del tiempo. Hasta el día que pasé lo de You Really Got Me, terminé en Van Halen, ¿no?, que es una versión alucinante. Y ahora podría incluir esta versión, la de Pink también, como parte del muestrario, qué tanto. Mientras tanto, vamos a presentar a otra banda, una banda que, de la cual yo ya hablé en alguna oportunidad. Se trata de Leper God, una banda formada en 2013... por Tab de Inferi, Blood Parade, Sig de Inferi, Mariano Miranda de Deimos, Avernal, Blood Parade, etc. Y Diego Conte de Mastiffal y Warbreed, de mi viejo. Los cuatro están presentando Siniestro Éxtasis, su nuevo disco, luego de su visita al Wacken, donde ganaron el Festival de Bandas. O sea, ganaron el Festival de Bandas para ir al Wacken, tocaron allá, volvieron y se metieron a hacer el disco. De hecho, vamos a escuchar ni más ni menos que de los amigos de Leper God el tema Diatriba Infernal. ¿Dónde? Aquí, en la hora clandestina, por supuesto. We'll be right back. ¿Sabes de quién vamos a hablar ahora? Nada menos que de Tom Kiefer. Nada menos que del cantante de Cinderella, después de tanto tiempo. Mirá vos. Se tomó muchísimos años Tom Kiefer. Cinderella es un acto principalmente de los 80s. Lo descubrió Gene Simmons. Pero después de que se separó la banda, una banda que algunos enrolan tranquilamente dentro del glam metal, yo nunca me sentí muy cómodo con la definición glam metal, hair metal y todas aquellas aquellos motes que tienen que ver con cómo se ven las bandas y no cómo suenan. La cuestión es que Cinderella llegó a sacar algunos discos muy interesantes en aquel entonces y después, claro, ocurrió que llegó el colapso de la banda y Tom Kiefer se tomó muchísimo tiempo para un disco solista, The Way Life Goes, la manera en que va la vida, así se llamó el disco. Recién en 2013 salió y ahora hay una remake de aquel disco que naturalmente para muchos no significó gran cosa, pero las críticas fue muy importante en aquel momento. El disco no tuvo el respaldo que debía de la compañía, según Tom Kiefer, y por eso lo está reeditando ahora una versión deluxe, donde hay una que otra perlita. Hay una versión de With a Little Help from My Friends, de Una Ayudita de Mis Amigos, el tema de los Beatles que muchos conocemos, sobre todo por la versión de Joe Cocker en Woodstock. Pero además de eso, hay un dueto con Lizzy Hale, una de las cantantes más aventajadas de los últimos tiempos. Hoy en día hablar de última generación es medio loco, porque Lizzy Hale tiene con su banda Hailstorm un montón de discos encima, y hablar de nueva figura es casi una contradicción. En realidad lo que tiene es una voz espectacular y mucha gente la quiere para hacer duetos, y no ha sido diferente el caso de Tom Kiefer, aunque en este punto particular es ella la que declara justamente que este fue uno de esos tipos que le hizo agarrar una guitarra y cantar. Así que para ella un honor exclusivo este de participar con un tema de los más conocidos de Cinderella, la balada Nobody's Fool. Así que acá lo tenés, de su disco solista, Tom Kiefer, que hace poquito tuvo una indisposición en el escenario, se descompuso y lo tuvieron que llevar a un hospital de urgencia, estaba deshidratado. Pero no fue nada, por suerte. Bueno, sigue presentando The Way Life Goes. Va a decir, el modo en que continúa la vida. Bueno, para él continúa de esta manera, con pocos discos en el camino, pero sacándoles todo el jugo que puede y con un dueto especial con Lizzy Hale de Hailstorm. Sonando Nobody's Fool en la hora clandestina. Y después ya nos vamos, che. Nobody's fool. Despedida, amigos. Hay gente que me pregunta por la salud de Martín Carrizo, el baterista, uno de los bateristas más impresionantes del país. No tengo información nueva. Ustedes saben que padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad de las más horribles que existen, porque te encierra dentro del cuerpo y no te deja escapar. Pero no tengo novedades en este momento y no quiero tirar información que no poseo. Así que bueno, nada, esperando y cruzando los dedos porque de alguna manera tenga, no sé, un buen fluir, porque no se puede pedir mucho más, lamentablemente. Es una enfermedad terrible, te va aprisionando. Yo tuve una conocida en esa situación y realmente es espantoso el solo pensar. Pero bueno, vos viste lo que es el tiempo. El tiempo justamente no permite que el sueño vaya más allá de sus fronteras, aunque el sueño se imagine que puede. Entonces, cuando no hay otra solución que la muerte, el tiempo se vuelve negro, se tiñe del color que nosotros le damos. El color negro y la muerte tienen mucho que ver. Por eso vamos a cerrar la emisión de hoy de La Hora Clandestina con Time is Black, El Tiempo es Negro, de Arch Enemy, como para darle un toque intenso al final de esta hora clandestina. Les mando un saludo enorme a todos. Agradezco a Emiliano Obregón, al Tano Zapalá, que están del otro lado, a Gonzalo de Metal Argentum, que ya está preparándose para emitir el programa mañana, a mi querida y amada Laura Paz, que hace la parte gráfica de este programa, y a todos aquellos que nos bancaron a través del streaming, que realmente no es poca cosa. Una alegría tenerlos ahí y ver que están presenciando y escuchando el programa, a pesar de lo loco que es esto, porque nosotros sabemos que lo levantan en cuanto hay un corte, hoy hubo una caídita, lo levantaron por tema de copyright, pero es una manera única de hacer radio, es como una pre-escucha de lo que a partir de mañana van a tener disponible en la página cesarfuentesr.com.ar. Así que, señoras y señores, robándole tiempo al tiempo en La Hora Clandestina, nos despedimos hasta la próxima semana. Con todas las ganas. Chao, gente. Nos vemos.